cosas que no oí. Fue con el tiempo que entendí que simple es la felicidad, pero difícil ser feliz. Una sonrisa nada vale, ser amable, ¿cuánto cuesta? Saludar a alguien en la calle, perdonar algo que molesta. Yo era feliz y no sabía. Supongo que así es la vida. Nos centramos en el lugar cuando lo importante es y siempre será la compañía.